11 y 9 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a acercarnos ya hasta nuestra escuela de salud. Lo vamos a hacer como cada miércoles con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a hablar sobre distintos temas. Vamos a tratar asuntos en cuanto al ámbito de la noticia sanitaria que hacen referencia a las últimas novedades en torno al cáncer de colon. Vamos además también a hablar dentro del tema pues sobre los síntomas de los tumores de cerebro y luego vamos a hablar sobre las piernas cansadas, cómo tratarla dentro de la sección de preguntas al médico. Pero antes que nada, hay que saludar, ¿no? Hay que comenzar saludando y hay también que, bueno, pues alertar a los oyentes que tienen la posibilidad de conseguir un nuevo ejemplar del libro Doctor, ¿qué puedo hacer? Simplemente participando con nosotros y respondiendo a una pregunta. La pregunta, bueno, pues que vamos a formular enseguida. Y que se refiere al blog, el blog del libro, en internet pueden acceder a él y consultar de manera gratuita toda la información que aparece publicada en la edición impresa del libro. La dirección del blog es lo que nosotros le preguntamos, está a punto de decirla. Bueno, daremos una pista durante, dentro de 10 minutos haremos la pregunta. Eso. Y estén atentos porque se va a dar una pequeña pista mientras hablamos. Yo creo que podemos ir, conforme vamos conversando nos referiremos al blog y seguro que decimos el nombre del blog, que es por lo que le estamos preguntando, cuál es esa dirección en internet que tienen que teclear en el ordenador para poder acceder al blog de salud de Antonio Rodríguez Carrión. Si responden a esa pregunta de manera afirmativa, ya saben que entrarán en el sorteo que realizaremos al final de este espacio para conseguir un ejemplar de Doctor, ¿qué puedo hacer?, el libro de Antonio Rodríguez Carrión, y que podrán recogerlo en una librería que ya le indicaremos, ¿no?, al ganador al final del programa. Sí, como va por orden alfabético las librerías, en esta ocasión corresponde a Estrella, a la Plaza de la Estrella, que ahí hay una librería al lado de una confitería, camino de la piscina, empezar. Sí, sí, sí. Allí está y allí lo entregaremos. Cuando termine el programa me pasaré por allí y dejaré el libro dedicado, si lo quieren, ahora que viene el Día de San Antonio, el Día de San Juan, para ello, o por si lo quieren regalar. Hay muchas personas que me han pedido que dedicara el libro a personas que se lo regalan por su santo, o al fin, al final al que le toque, ya nos pondremos en contacto con él y a ver si quieren dedicárselo a alguien o para ellos mismos. Claro que sí. Bueno, pues vamos a saludar primero, ¿no? Antes de comenzar, ¿a quién tenemos que saludar? Bueno, hoy al venir para acá me han hecho una pregunta que contestaré al final del programa junto con la que ya tenemos sobre las piernas cansadas y en este caso hablaremos de los seromas. Seromas es una palabreja un poquito rara, pero quien lo ha tenido y es bastante frecuente, pues no se lo olvida. Son esos pequeños acúmulos de líquido que aparecen sobre todo en las operaciones de cesárea, en el vientre, en una hernia, aparecen acúmulos de líquido muchas veces que hay que drenar, que hay que sacar. Como suero, eso es un seroma, también en la cirugía de mama, en los tumores de mama y demás, aparecen esos pequeños quistes como de líquido, claro, y esta señora Maribel, hoy tenía que ir a revisión al hospital, lleva ya varios meses con este problema, y pues un saludo a ella. Y también, pues algo que yo creo que todos los ubriqueños, pues yo creo que estarán de acuerdo conmigo, Ubrique en estos días se está poniendo muy bonito, en fin, durante el año es una cosa que siempre queremos, y en esto, ¿por qué? Porque, en fin, es una época que a todos nos gusta tener nuestras casas bonitas y demás, y nuestros parques y jardines, y entonces un especial saludo a todas aquellas personas como son los pintores, los encaladores, aunque los encaladores cada vez se dedican más a los campos quizás, ¿no? Pero en fin, todavía quedan algunos, los jardineros, y aquellas personas encargadas de limpiar nuestras calles, y hace un llamamiento a aquellas personas que todavía no quitan la caca de los perros, o que todavía arrojan a río algunas cosas, es decir, que son una minoría, y que, por favor, es decir, claro, una minoría porque a lo mejor dejan la caca del perro o dejan alguna botella, pero son uno o dos, pero como no es mía, yo no la recojo, es una caca de perro que yo no... Y se va quedando ahí hasta que no pasa un limpiador o alguien que lo ve del servicio público y lo puede retirar, pero en fin, en general, nuestro pueblo cada día está más bonito y a todas estas personas que, en fin, que se dedican a ello, pues un cordial saludo. Pues ahí quedan esos saludos también especial para las personas que realizan este tipo de trabajo. Vamos con la sección de noticias sanitarias, vamos a comenzar ya y vamos a hablarles de una información que salía publicada en los medios de comunicación y que hace referencia a la implantación del cribado del cáncer de colon que se va a llevar a cabo en Andalucía. Esto va a permitir pues la detección precoz del cáncer de colon, igual que se hace con el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Es una noticia importante y bueno, pues un gran adelanto, ¿no? Para evitar precisamente riesgos mayores en el caso de la enfermedad. Sí. El cáncer de colon, por desgracia, es un tumor que al principio no da molestias apenas, y cuando surgen las molestias, pues suelen ya estar bastante avanzado con metástasis, es decir, con extensión a otros lugares de nuestro cuerpo. Y entonces, pues ya da más problemas en la curación y a veces pues está imposible. Cáncer de colon es tan importante. Yo, por ejemplo, en el libro que hemos comentado antes, que ya digo, pueden acceder a él, ya sea directamente, si lo quieren adquirir, o en la biblioteca pública aquí, por ejemplo, al lado de Radio Urique, pueden consultarlo. Hay varios ejemplares para que lo puedan consultar, tanto los estudiantes como cualquier otra persona. También lo hay en el hogar de jubilados, en la residencia de ancianos, en fin, muchos sitios. Pues ya digo, la biblioteca de Ubrique, por ejemplo, que está aquí al lado de Radio Ubrique, pueden consultarlo tanto en mañana como en noche, o también mucha información de los artículos que salen de los profesores catedráticos y especialistas en el blog que va añadido al libro, que es gratuito, que pueden consultar en cualquier momento en internet, con poner simplemente holadoctorcarrion.com, pues pueden acceder a él y ver artículos de prensa, fotografías, vídeos, que es el complemento fundamental del libro. Me ha llevado la elaboración de este blog, ya me han felicitado muchas personas que lo han consultado, pues casi tanto tiempo como la parte escrita, ¿no? Entonces, ya digo, escribiendo solamente holadoctorcarrion.com en internet, pueden acceder al blog. Y entonces, pues, ya digo, es muy importante este tema, porque ya digo, hay muchas vidas que se pueden salvar, mucho sufrimiento que se puede disminuir o terminar con él simplemente con un diagnóstico a tiempo del cáncer de colon. Y para ello, la Junta de Andalucía, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas ya en España, pues también ha incluido dentro de su programa de prevención que se empiece en Andalucía un cribado, es decir, la detención o el diagnóstico precoz del cáncer de colon, empezando por una localidad que es Mairena del Alcor, en cuyo centro de salud se atienden, o se van a atender a partir del día 24 de junio de este mes, a aquellas personas que quieran hacerse este cribado o este estudio para ver si tienen en un comienzo este cáncer de colon, y ello afecta o están invitados 4.070 personas de, ya digo, de la comarca, de esta zona, de Mairena del Alcor, para realizarse este estudio. Y bueno, varias preguntas sobre esto. ¿Por qué con el cáncer de colon? Y bueno, ¿cuál sería el proceso, ¿no?, que se utilizaría? Porque con el cáncer de mama, la detección precoz es una mamografía, ¿qué se haría con el cáncer de colon? Sí, la Junta de Andalucía, ya digo, y otras muchas comunidades autónomas, están haciendo estudios para diagnóstico precoz del cáncer. El diagnóstico precoz del cáncer es fundamental porque, gracias a Dios, hoy día la gran mayoría o gran parte de los cánceres tienen cura y sí se diagnostican a tiempo. El cáncer de mama, como tú bien has dicho, Rocío, es uno de los cánceres que se pueden diagnosticar de forma precoz. También el cáncer de cuello uterino, que es otra de las pruebas. Y en este caso, el cáncer de colon, es relativamente fácil tener la sospecha de este cáncer simplemente con analizando las heces, la caca, un estudio de la caca, y vemos si en la caca pues hay sangre, que la sangre que muchas veces cuando nos limpiamos o en el váter no se aprecia porque son pequeñísimas cantidades, pero que haciendo un análisis sí se aprecia. Y entonces la sangre en la caca es uno de los primeros síntomas de que hacen sospechar de un posible cáncer de colon. No quiere decir que tener sangre en las heces, aunque sea en un laboratorio, aunque no la veamos, no quiere decir que haya que tener un cáncer, pero hace sospechar y hay que hacer otras pruebas para ver si es por otro motivo o es por debido al cáncer de colon. Uh-huh. La prueba, bueno, pues muy sencilla, ¿no? Igual que lleva una muestra de las heces, se analiza y ya pues se detecta a partir de ahí si contiene sangre oculta, ya serían otra serie de pruebas. Esto, bueno, pues permitiría detectar previamente, precozmente, el cáncer de colon y por tanto actuar, ¿no?, en consecuencia, y evitar además también pues un número de muertes, porque bueno, el cáncer de colon afecta hoy por hoy tanto a hombres como a mujeres y es segundo o tercer cáncer que provoca más muertes, ¿no?, en este grupo. Sí, el cáncer de colon actualmente, ya digo, en las mujeres es el segundo en frecuencia. Parece ser que para el año que viene, para 2015, será el tercero, porque hay un cáncer que ha salido recientemente en la prensa, que las mujeres pues está extendiéndose rápidamente y va a superar al de mama, que es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón va a superar al de mama debido a que todavía, por desgracia, el tabaco o la exposición al tabaco, tanto de forma activa, fumando, como de forma pasiva, porque está en ambientes con humo, pues la mujer que tiene su sistema inmunológico, su sistema defensivo, diferente un poco en este aspecto al del hombre, es más sensible al humo del tabaco y el cáncer de pulmón y las enfermedades derivadas del tabaco, la mujer, por desgracia, está tomando ya unas cifras considerables. Hay que tener presente que el cáncer de pulmón o los demás cánceres debido al tabaco no salen de un día para otro. Normalmente son salidas al cabo de 15 o 20 años de estar fumando. Entonces, ¿qué ocurre? Personas, en este caso mujeres, pero también hombres, ¿no? Pero este, mujeres que empezaron a fumar hace 15 o 20 años, llevan ya 15 o 20 años fumando, por ejemplo, empezaron a fumar a los 20 años, a los 15 o 20 años, tienen ya 40 años, llevan 15, pues ya están en la edad. Es decir, no por fumar de hoy a mañana te va a salir un cáncer, es muy raro, ¿no? Es decir, y entonces, hoy día se está viendo las consecuencias de las mujeres que empezaron a fumar cuando tenían 15, 16, 17 años y no han dejado de fumar. Solución, dejarlo cuanto antes, porque está demostrado que en cuanto se deja de fumar, se mejoran muchas cosas, el sabor, el olor, la resistencia, la respiración y el cáncer. La frecuencia de cáncer va disminuyendo de tal manera que aproximadamente a los 10 o 15 años de haber dejado de fumar, la frecuencia es como si nunca hubiera fumado. Pero no hay que esperar 10 o 15 años, sino que continuamente la frecuencia es menor. Entonces, una persona que tenga ahora 40 años, una mujer, y deja de fumar, porque sepa que con 45 años, dentro de 5 años, tiene la mitad de posibilidades que tiene ahora. Y cuando haya cumplido los 50, es como si no hubiera fumado nunca. Así que ahora, en cualquier edad, es el momento para dejar de fumar. Esa información decía que el tumor típico de los fumadores, el cáncer de pulmón tradicionalmente masculino, desplazaría al de mama, la enfermedad oncológica que más vida femenina se cobra cada año, y ese cambio de tendencia se produce porque la mortalidad por cáncer de mama lleva años bajando, ya no solo, también porque la mujer, como decías antes, ¿no?, se incorporó más tarde al hábito del tabaco y aparecen ahora los casos de cáncer de pulmón más aumenta, pero también porque la mortalidad por cáncer de mama lleva bajando durante estos años, y un motivo de esa mortalidad que baja puede ser también por precisamente esta serie de pruebas de detección precoz del cáncer de mama, ¿no?, que se llevan haciendo en Andalucía desde hace varios años. Y bueno, pues ahora al sumar también esa nueva prueba con el tema del cáncer de colon, pues también supondría, ¿no?, esa importante noticia, ¿no? Un avance muy bueno, un avance extraordinario en Andalucía, ya digo, la detección precoz del cáncer de colon. Y ampliando un poco más esta información, decir que se invita a las personas con edades comprendidas entre 50 y 69 años, ya digo, en este caso en Mairena del Alcor, hasta final de año, periodo más un poco de pilotaje, para que se le manda primero una invitación para que se le explique en qué consiste esto, y después a aquellas personas que quieren hacerse la prueba se le manda un kit, es un pequeño juego, entre comillas, es decir, que es simplemente una cajita para que depositen y le explican una espátula, un palito, cómo coger un poquito de caca y depositarlo ahí. Esta caca, en esa cajita, la llevan al centro de salud, a su médico de cabecera, ellos se encargan de mandarla al laboratorio y ya le comunican los resultados. Dice que si es normal, pues bien, y si tiene alguna duda, porque tiene sangre, que puede ser lo más frecuente de hemorroide, almorrana, en fin, u otra cosa, pero hay que averiguar exactamente de qué. No vayan a decir, bueno, será almorrana, porque es lo más frecuente. Bueno, se nos quitamos del lío, y entonces si hace falta se le hace una prueba que si quiere la comentamos, muy sencilla. Sí, lo que te quería comentar, la población tiene entre los 50 y 69 años, ¿no? Sí, es la edad más frecuente en que aparece, puede aparecer antes, por supuesto, pero se va a hacer en esta población que es la que está más expuesta, es donde aparece con mayor frecuencia y después se va a extender, si ampliamos esta información si quiere, al resto de Andalucía. Claro. Bueno, ¿qué hacemos con la muestra, no? Lo que vamos a hablar. Sí, pues si la muestra da positiva, si aparece sangre, si aparece sangre en la muestra de caca, pues entonces se le comunica y se le invita, en este caso, en el caso de Sevilla, que es en Mairena del Alcor, que es donde pertenece, se le manda a un hospital sevillano para completar el estudio. Se le hace una colonoscopia, que es introducirle un poquito, se seda un poquito, no se le duerme, sino que se seda, se tranquiliza al paciente, y se le introduce un tubo por el ano y se estudia todo el intestino. Y se ve que hay pólipos, que son tumores en principio benignos, pero que a veces pueden hacerse malignos, o si sospechan una lesión que puede ser cancerosa, está empezando, pues se extrae en la misma exploración y ya está. Y después, con el tiempo, al cabo de un tiempo, se le pasa a revisión y punto. Y evitamos que eso se siga extendiendo. Y además, si hay algún pólipo, alguna otra lesión que pueda dar en el futuro, causarle, pues también se quita. No hay ningún problema, no causó ningún daño. Digo, la persona está sedada, que no la tienen que dormir, no tiene que pasar por quirófano y se ahorra, ya digo, mucho sufrimiento, muchas muertes y también económicamente pues un gasto para la familia de tener que ir al hospital en caso de cáncer de colon, gasto a la sociedad también que se puede dedicar a otros temas de sanidad, de porque un cáncer de colon, quimioterapia, radioterapia, cirugía, claro, y demás. Eso te iba a preguntar por el coste precisamente que puede tener esta serie de pruebas para la detención precoz. Acabas de responder, ¿no? Diciendo muy barato, que, muy baratísimo. Claro, es compensa el tratamiento de cura o de al menos intentar no. Yo no sé exactamente cuánto puede costar, porque no lo sé, pero yo supongo que el coste de un análisis de caca, yo no sé cómo está aquí en los laboratorios de Ubrique, eso lo pueden hacer, pero yo qué sé, a mí me cuesta 3 o 4 euros, o 5 euros, así que es muy barato, comparado con cualquier médico o una operación quirúrgica. Ten en cuenta, de Rocío, que una cama hospitalaria, un día de estar en el hospital nada más, los últimos datos que yo tenía, me parece que eran alrededor de, voy a hablar en pesetas, eran de 60.000 a 70.000 pesetas. Era unos 300 y pico, 400 euros diarios. Estaban apuntando por aquí que 500 euros, que lo está. O 500 euros lo sí. más reciente, ¿no? Es decir, una cama hospitalaria, haciendo la media de todos los gastos entre unas camas y otras. Habrá camas que gasten más, por ejemplo, un traumatismo con brazos partidos y ahí hay que dedicarle más atención y más gastos y otros que están en observación, pero haciendo la media, un aproximo de 500 euros diarios. Es decir, 500 euros que son aproximadamente unos 80 y tantas mil o 90 mil pesetas diarias de cada cama. Es decir, y si por una prueba que cuesta a lo mejor 4, 5, 6 euros, evitar, ahorramos en el futuro eso, pues fin, es un beneficio para toda la comunidad, ¿no? Claro. Es decir, no solamente para el paciente que tiene que hacer desplazamiento y trastorno, sino para todo el mundo, ya digo, en el aspecto económico, independientemente del aspecto moral del sufrimiento para la familia, para el paciente que supone un diagnóstico de un cáncer de colon que ya no es operable o que su tratamiento se puede curar, pero a base de quimioterapia, cirugía, radioterapia, en fin. Más complejo. Pues ahí queda entonces esa importante noticia que dábamos a conocer en el día de hoy, la implantación del cribado de cáncer de colon dentro de ese programa de detención precoz. Dime. Sí, también recordar que esto es solamente ahora en Mairena del Alcor, sí, que ya a partir del año que viene, de comienzo, está previsto que se extienda al resto de las provincias andaluzas. Es decir, pueden preguntar, ¿y eso cuándo puede llegar a Ubrique? Pues ya primero del año que viene se va a extender a todas las provincias y paulatinamente se extenderá a todas las localidades, claro, porque es que son muchísimas personas las que están entre la edad entre 50 y 69 años y aunque todas no quieran hacerse esta prueba, pero se calcula que es más de 1 millón de personas, 1 millón y pico, las que están invitadas a hacerse este estudio, así que por eso hay que hacerlo de forma progresiva, no se puede hacer de golpe y porrazo. Pues esta información la van a poder ver también en el blog holadoctorcarrion.com. Ahí van a poder ver esa noticia y el resto de informaciones de las que le hablamos aquí a través de la Escuela de Salud. Ténganlo en cuenta en holadoctorcarrion.com. Vamos a seguir con los temas que teníamos planteados para la jornada de hoy. Y bueno, pues aparte de las noticias sanitarias, como tema creo que querías hablar sobre los síntomas de un tumor de cerebro. ¿Cuáles son los síntomas que nos indican que esa persona padece un tumor en el cerebro? Esta es el tema de hoy, viene a cuento de que también ha salido una noticia esta última semana. Aquí procuramos, bueno, aquí en todos los sitios, ¿no? Pero procuramos que nuestros oyentes están a la última de lo que sale en medicina, la última a nivel mundial. Y ha salido una noticia en esta semana en la cual nos dice que no hay ninguna prueba que nos dé un diagnóstico precoz o temprano del cáncer o del tumor cerebral. Es decir, lo mismo que en este caso hemos visto como el cáncer de colon, de mama o de cuello uterino, se puede hacer un diagnóstico, pero en el cáncer o en el tumor, los tumores, los tumores pueden ser benignos o malignos. En los tumores cerebrales no hay una prueba que nos pueda dar un diagnóstico precoz. ¿Qué ocurre? Dice, entonces no tiene solución, ¿no? Es decir, cuando uno tenga un tumor se muere o se queda, depende. Bueno, hay que tener presente que aunque no hay una prueba, hay signos o síntomas que nos pueden dar la sospecha de que hay un tumor que está empezando. Sí. Ya está instaurado, tiene un cierto tamaño y que puede ser solucionado. Puede curarse o por lo menos puede mejorarse. El tumor pueden ser, ya hemos dicho, benignos o malignos. En los casos de los tumores cerebrales, un tumor benigno puede causar la muerte. Y dice, bueno, si es benigno, ¿cómo es que causa la muerte? Serían los malignos, los cánceres solos. Pues es que el problema que tienen los tumores cerebrales que están dentro de nuestro cráneo. El cráneo son los huesos de la cabeza. Y entonces un tumor ahí, por ejemplo, un vaso sanguíneo que empieza como un globo a hincharse, pues está comprimiendo y no hay forma de que salga fuera el tumor. Un tumor, por ejemplo, en el brazo, pues sale como una verruga y va saliendo fuera y no comprime, o en el vientre, y comprime menos. Pero en el cerebro es que comprime. Un tumor benigno no da metástasis, es decir, no se extiende a pulmón ni se extiende al hígado, sino que se queda ahí, un tumor benigno, en el cerebro, no se extiende, ni tampoco invade a las estructuras que están al lado, pero sí coge un sitio ocupando espacio y comprimiendo. Lo único que hace es comprimir, aunque no se extienda. Entonces puede causar en daños irreparables o la muerte, siendo benigno, no siendo cáncer. Pero los cánceres de cerebro son todavía peores, porque hace lo mismo que es benigno, que comprimen y además se extienden. Pues bien, ¿cuáles son estos signos o síntomas que siente el paciente o algo que nosotros vemos que pueden hacer sospechas que está empezando y que a lo mejor con cirugía, una operación de cerebro o con radioterapia, es decir, con rayos X, o con quimioterapia, es decir, inyectando en la vena sustancias químicas o medicamentos, podemos destruir ese tumor? Pues pueden ser, hay un síntoma que es muy típico de cuando se está comprimiendo el cerebro, y es lo que se llama síndrome de hipertensión craneana. Son personas que tienen fuertes dolores de cabeza, con vómitos y con alteraciones en la vista. Eso significa que ahí hay algo que está comprimiendo el cerebro. Por ejemplo, un accidente, alguien se cae de un árbol o se golpea la bañera, tiene un golpe a la cabeza, se queda atontado, pero sigue, ya se me ha pasado. Pero al poco tiempo, en un día, en 24 horas o antes, nota fuerte dolor de cabeza, nota vómitos, empieza a vomitar, pero no un vómito así que se ande como baba, no, ¡boom!, como un escopetazo. Y fuerte dolor de cabeza y hay veces hasta que ves chirivitas. Eso es una emergencia. Eso es lo que le hacen a la gente o a las personas cuando tiene un golpe de la cabeza en el hospital. Un niño que se da a caer de la camita, de la cunita, y es mi niño, lo que hacen, dice, observación, y según observación, porque como niño empieza a quedarse como atontado, como niño empieza a tener vómitos, signo de que puede tener un derrame cerebral, a menos benigno, en el sentido de que no un cáncer, pero que ese coágulo de sangre hay que sacarlo, hay que operarlo y sacárselo. Ese es uno de los síntomas. Otra de las cosas es el cambio de carácter. Una persona que tiene su carácter, su propia personalidad, unos son más simpáticos, otros, en fin, más secos, ¿no? Pero, en fin, así ha sido toda la vida. Pero un día le da uno que era seco, está haciendo todo el día haciendo gracias, todo el día, y dice, bueno, este tío ha cambiado de un día a otro, o no, o de un tiempo a esta parte, o viceversa. Una persona que era muy simpática, muy alegre, muy abierto, se hace retraído, tiene una personalidad muy deprimida. Oye, ha cambiado en muy poco tiempo, en semanas, ¿no? Es decir, de esta tarde a mañana, ¿no? Eso le pasa a cualquiera. En poco tiempo cambia su carácter. Que otras personas, es curioso, te lo digo porque parece una tontería, pero no lo es, se desinhiben sexualmente. Es decir, se ponen a hacer cosas sexuales en medio de la calle, que nos vienen a cuenta. Dice, este tío está loco, está tonto, esto que le ha pasado a este, o este tío es un sinvergüenza, ¿no? Y es un tumor cerebral de la frente, en la parte de la frente, no en los lados de la cabeza, sino en la parte de la frente. Un tumor frontal se caracteriza por desinhibición sexual. Fíjate qué cosa más curiosa. Es decir, que cuando hay una conducta extraña de aparición en pocos días o en pocas semanas, no quiere decir que tenga un tumor cerebral. Puede tener una otra enfermedad, pero hay que ir al médico. Es decir, bueno, ya se le pasará. Es que son esas cosas. No, no. Hay que ir al médico, ¿eh? Ya digo, aunque no tenga otros síntomas. Después hay veces que aparecen otros síntomas. No aparecen estos que yo hice, sino que una persona que cuando eso, la pierna se le queda dormida. No puede, oye, no sé, llevo ya 2 o 3 semanas, hombre, tampoco de mañana, llevo un tiempo, o la mano dormida, o la cara dormida, o la lengua, o un ojo bien, el otro sí, este ojo lleva un tiempo perdiendo la vista. Puede ser que tenga cualquier problema visual del ojo, ¿no? Un derrame de retina que esté empezando, cualquiera. Pero cualquier alteración en la cara, en la sensibilidad, en la forma de, en la pérdida de fuerza, nunca descartar que pueda haber un tumor cerebral, benigno o maligno, que esté empezando a lesionar alguna zona. Entonces, no es que haya que salir ahora mismo corriendo, pero que hay que consultar al médico de cabecera, porque haciendo un TAC, bueno, si que lo comentamos ahora como se diagnostica, una resonancia después, haciendo una serie de pruebas, pues se puede detectar en los comienzos, cuando todavía no ha causado suficiente daño, y se puede curar, ¿eh? Un cáncer o un tumor benigno se pueden curar, o por lo menos paliar y aumentar la supervivencia. Pues pruebas y tratamientos, ¿qué se hace? El diagnóstico fundamental para hoy día, ¿eh? Hoy día, yo por ejemplo cuando estudié medicina, yo terminé el año 1975 la carrera y en estos últimos años cuando dábamos los tumores cerebrales, en el último año de la carrera. Bueno, pues entonces lo que se hacía era la angiografía. ¿Y esto qué era la angiografía? Eso ha quedado ya prácticamente obsoleto. Era, consiste en meterle por la vena un líquido, se le mete un líquido de contraste y se ve. A través de ese líquido se ven los vasos sanguíneos y se veían que los vasos sanguíneos se acumulaban. Los tumores tienen mucha circulación sanguínea, muchos vasos. Ahí, y dice, ahí mira, ahí está el tumor. Eso ya, hoy día, hay pruebas son menos invasivas como son el TAC y sobre todo la resonancia magnética. Es una especie de radiografía, que no causa ningún problema. Simplemente es con ondas magnéticas, como los imanes, ¿no? Te hacen una especie de radiografía del cerebro, muchos planos, y detectan perfectamente todas las estructuras cerebrales y el diagnóstico es muy fácil. Con esa prueba el diagnóstico es fiable, es 100%. Y bueno, pues una vez detectado el tumor, ¿qué se hace? ¿Cómo se trata? Es decir, la ideal es la operación quirúrgica. Coger al tumor a bultito, sacarlo y a la basura. Eso es lo ideal. Hay veces que si está muy profundo, muy en el centro, y a lo mejor para llegar a él hay que producir muchos cortes, muchos daños, y se mira, es inoperable, o si es un cáncer que tiene ya ramificaciones como las raíces de un árbol, que está extendido, y dice, oye, hay que sacarle todo el cráneo, todo el cerebro. Es decir, que es inviable. Pero cuando está limitado, cuando está concentrado, pues se saca la bolita, que es el cáncer, y se tira. Hay veces que se da sustancias químicas, medicamentos a través de la vena para reducir el tamaño, para que estas raíces se vayan secando y quede la bolita que sea más fácilmente operable. Igual también con los rayos X o con las radiaciones, entonces, pues se enfocan dentro del tumor, se disminuye el tamaño, se destruye una parte de él y también las ramificaciones y es más fácil después abrir y sacarlo. Entonces lo ideal es la cirugía, abrir la cabeza y sacar el tumor, y a veces, pues, si no se puede porque está muy extendido, porque es una localización que es muy difícil, pues inyectarle medicamentos por la vena, la quimio, la quimioterapia, que es ponerle un suero con medicamentos, o radiaciones, rayos X, para destruir el tumor. Pues ese es el tratamiento para, en este caso, esta enfermedad, los tumores en el cerebro. Ay, perdón, vamos a decir ya la pregunta, ¿no? Ya, bueno. Sí, la pregunta es el blog, la dirección del blog del libro de Antonio Rodríguez Carrión, el libro Doctor, ¿qué puedo hacer? Y el blog tiene, bueno, pues una dirección en internet y esa dirección es por la que nosotros le preguntamos nosotros en el día de hoy. Es una dirección muy sencilla, es un saludo, en este caso. Así que nada, si lo saben, nos llaman al 4620-04-2155, nos da la respuesta y entre las personas que acierten, pues tendrán la posibilidad de conseguir ese libro. Que quedan 10 minutillos, eso. Así que tienen tiempo para... Hemos dicho varias veces durante esta charla la dirección. La dirección del blog. Si se acuerdan de ella, pues tienen la oportunidad de conseguir el libro. Bueno, pues tenemos también algunas preguntas por aquí acumuladas, así que vamos ya con las preguntas al médico. Y la que quería tratar en el día de hoy, pues precisamente cómo tratar las piernas cansadas, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, las piernas cansadas, ahora que estamos en comienzo prácticamente de final de primavera y comienzo del verano, son muy frecuentes. Son muy frecuentes durante todo el año, pero fundamentalmente cuando hace calor, en esta época del año, pues una más, sobre todo en mujeres. ¿Esto de las piernas cansadas qué es? Pues lo dice la palabra, es la pérdida de fuerza sin llegar a la parálisis ni mucho menos, sino que cuesta trabajo andar porque parece que tiene uno un saco de arena en cada pierna. Entonces, pues, cuesta mucho trabajo desplazarse, andar. Y es tan frecuente que aproximadamente una de cada cinco personas lo padecen. Es decir que una de cada cinco personas, cuando empiezan un ratillo a andar, pues notan, en fin, que tiene las piernas como hinchadas, que le pesan mucho, a veces le duelen, también puede tener picor, a veces tienen hasta calambres, calambres musculares, y de noche son frecuentes las parestesias, que son como hormiguillas, es decir, tengo hormiguillas en las piernas, como adormecidas, ¿no? Y ya digo, y esto fundamentalmente en mujeres, y a veces ya pues terminan por aparecer hasta varices. Hay personas que tienen varices y tienen las piernas cansadas, son más frecuentes todavía, ¿no? Pero hay personas que no tienen varices o simplemente tienen telangiectasia, que son esas arañillas vasculares, esas venillas azulillas, que son muy frecuentes, pero que tienen esas piernas cansadas. Y entonces, pues, es un trastorno que muchas veces nos preguntan, ¿y por qué se producen y qué puedo hacer, no? Digo, esto es una de las preguntas que nos suelen hacer, ¿qué pueden hacer y por qué se producen? Porque son muy frecuentes. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? Para evitar ese síndrome de las piernas cansadas. Bueno, las piernas cansadas son debidas a que la sangre le cuesta trabajo subir desde los pies hasta el corazón, para que vuelva a seguir bombeando, debido a que los vasos sanguíneos de las piernas son venas, fundamentalmente, las que suben, no se contraen y entonces el líquido sale. Como igual que de un búcaro o un botijo, le echamos agua y sale agua por los lados, hay que poner un platito para que no nos manche, pues las venas, los vasos sanguíneos, cuando tenemos que la circulación va muy lenta, pues sueltan líquido y las piernas se hinchan. Ese líquido queda entre los músculos y cuesta trabajo que se mueva. Este estancamiento de la sangre se produce fundamentalmente en mujeres por problemas fundamentalmente hormonales. Muchas veces con poco antes de la regla, otras veces con el embarazo, otras veces la menopausia. ¿Por qué? Porque hay unas hormonas que son los estrógenos propios de las mujeres que hacen que las venas de las mujeres sean más permeables y permitan la salida del líquido. Solución. Pues la solución es, una de ellas es fundamental, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico porque al mover las piernas, haciendo cualquier deporte, pedaleo de bicicleta en spinning, bicicleta estática o bicicleta normal o natación o cualquier otro ejercicio físico, como puede ser pilates, y poniendo las piernas hacia arriba, levantando, estando acostado con las piernas hacia arriba, por efecto de la gravedad, la sangre circula mejor y ya no hay tanta presión en las piernas, ¿no? Esa PCD disminuye. Además de eso, al hacer ejercicio físico, los músculos de las pantorrillas y de los muslos se contraen con más fuerza y hacen un efecto de masaje. Si las mujeres y los hombres que tienen buena masa muscular en las piernas, pues los músculos tienen fuerza al contraerse y comprimen las venas, y al comprimir la tubería, pues la sangre pues avanza. Por supuesto, evitar las ligas, sobre todo en los calcetines de los hombres o las medias de las mujeres, esas ligas que comprimen los muslos o que comprimen las pantorrillas, porque impide la subida de la sangre. Y también, por supuesto, el exceso de peso, la grasa, el peso, pues dificulta que la sangre circule por las venas porque las venas están comprimidas por este exceso de peso. Entonces, disminuir el peso, hacer ejercicio físico y procurar ya digo, tener una... Y para ello hace falta una dieta sana que evite las grasas. Pues esos son los consejos y recomendaciones. Y ¿no? también, es decir, hay la otra pregunta que me hicieron esta mañana, precisamente, es decir, antes de venir y de venir a la biblioteca, que como saben, antes de venir a Radio Brick, que siempre voy a la biblioteca, donde también pueden consultar. Hay allí los libros, que el libro que hemos comentado, o la... doctor, ¿qué puedo hacer? Que pueden consultarlo perfectamente en la biblioteca, tanto en horario de mañana como de tarde, cualquier pregunta. Pues al venir hacia acá, pues un señor me preguntó eso, de su señora que tenía un seroma, que iba al hospital y demás, y le comenté que le iba a hablar un poco, en fin, brevemente del seroma. El seroma es el líquido que frecuentemente, bastante frecuente, sale después de una intervención quirúrgica, por ejemplo, en el vientre, en una cesárea, en una operación de hernia, también aparecen en las mamas, cuando se operan de mama, frecuente, no quiere decir que salga siempre ni mucho menos, pero es bastante frecuente, y es un líquido de color amarillo, es suero, es simplemente suero, que aparece debajo de la piel y por encima del músculo y forma una bolsa, a veces de hasta un cuarto de litro, es decir, puede ser como una bolita, como un bolindre, pero pueden ser como un vaso de agua o puede ser como un cuarto de litro. Entonces se acumula ahí el líquido y en fin, es un problema porque muchas veces el cirujano lo vacía, se vacía, le pone un drenaje, un tubito, un drenaje es ponerle un tubo, se vacía, pero vuelve a salir el líquido y hay que estar continuamente y a veces que se tiran hasta meses. Y es complicado, sobre todo en personas gruesas, en personas obesas, porque la grasa del abdomen, o a veces la grasa de la mama, pues impide que cicatrice bien la herida. Aparte de eso, pues facilita que el líquido que normalmente se produce cuando se opera a alguien, siempre sale un poquito de suero, pues no se reabsorba. Normalmente cuando se opera uno, pues la irritación que se produce en la piel por el corte hace que salga el líquido suero, pero que eso pasa a la sangre y poco a poco se va disolviendo. Pero hay veces, ya digo, en personas gruesas, hay veces porque se cortan los vasos linfáticos, que son unos vasos que llevan el suero hasta la sangre, hasta las venas, pues se cortan y entonces impiden el paso que se reabsorba, impiden que ese líquido pase a la sangre, y entonces hay veces que se pasa mal. Normalmente no suele estar infectado, normal, pero hay veces que si se ponen los drenajes y no está bien puesto o no se manipulan bien, se puede infectar y entonces puede causar problemas. Un seroma que se infecta se manifiesta porque la herida, por donde sale el líquido o la cicatriz, se pone roja, duele mucho y a veces puede dar hasta más de 38 de fiebre. Ante una herida quirúrgica que está roja o un drenaje que yo alrededor está rojo, que duele, y si hay mal cuerpo, es decir, bueno, simplemente aunque esté roja y duela, es conveniente consultarlo con el enfermero o con el médico de cabecera, porque puede estar infección y también necesita otro tratamiento antibiótico u otro tipo de tratamiento local. Claro. Bueno, pues aquí da esa pregunta que planteaba. Vamos ahora con las que han planteado nuestros oyentes aquí en la sintonía de la mañana. Por un lado, una mujer quiere saber si con un ovario poliquístico se pueden tener hijos. El ovario poliquístico no impide que salgan óvulos. Es decir, el ovario poliquístico simplemente significa que alguno de los folículos, alguno de los sitios, de los huevecitos, como dijéramos, pues está llenado de líquido. El ovario poliquístico es bastante frecuente. Es bastante frecuente y además tiene una situación de unas hormonas, son personas, en este caso por supuesto mujeres, los ovarios más que lo tienen las mujeres, que tienen también, en fin, no todas por supuesto, pero en algunas, ya vamos a tratarlo este tema, se caracterizan porque tienen frecuente vello en la cara, son personas con mucho vello, tienen las espaldas anchas como los hombres, el culito estrecho, son un poco varoniles, ¿no? Y es debido a una serie de hormonas que se fabrican en estos ovarios y que yo creo que es un tema, si te parece, bastante interesante para dedicarle el próximo programa. Así que en el próximo programa, ya digo, son características que en muchas mujeres, no en todas, aparecen, ya digo, mujeres con vello en los labios, un poquito en la barbilla, en el pecho, en la espalda, espaldas anchas, musculosas y culito estrecho, en fin, que es un problema hormonal, que tiene su tratamiento, es decir, que no es que sea una enfermedad, si me explico, pero que en fin, hay veces que que, uh-huh. que llama la atención y mujeres que quisieran tenerlo de otra manera. Vale. Trataremos este tema la semana que viene. Pues recuerden que estamos preguntando por la dirección del blog del libro de Antonio Rodríguez Carrión en internet, cómo se llama esa dirección, y bueno, pues las personas que respondan podrán entrar en el sorteo que vamos a realizar enseguida, en nada de tiempo, para conseguir esta nueva edición del libro. Vamos a quedarnos con la última pregunta. En este caso, bueno, pues quieren saber la opinión de Antonio Rodríguez Carrión sobre la vacuna de la varicela y toda esa polémica que hay en toda España en torno, bueno, pues a la venta de la vacuna, los cambios, ¿no?, en el programa de vacunación, que ha bueno, pues hecho que haya niños que tienen la primera dosis de la vacuna puesta y no se le puede poner a la segunda dosis. En fin, todo esto es un poco complejo. Tampoco se puede, si se quiere uno por lo privado, poder acceder a la vacuna, comprarla y ponérsela al hijo. No se puede, tan solo en unas pocas comunidades españolas. Todo esto es un tema un poco espinoso y bueno, pues esa es la opinión tuya sobre el asunto, te preguntaban. Sí, la mía, en mi opinión, es como la de mayoría de los pediatras y la mayoría de los médicos. No están de acuerdo con la medida que se ha tomado por parte del gobierno de retirar, en fin, todo esto. Hay comunidades que sí, otras que no. Yo creo que la cuestión de las vacunas debe ser, hombre, salvan ciertas características en alguna comunidad y algún tipo de vacuna, porque los calendarios vacunales pueden variar un poco de una comunidad a otra, pero los derechos de los españoles deben ser iguales, es lo fundamental en todo el país. Y está demostrado que la vacuna de la varicela es, en fin, es muy interesante, muy, porque la varicela, aunque parezca que es una enfermedad sin importancia, que esto hay que padecerla, tiene sus complicaciones, igual que lo tiene el sarampión y otras vacunas, y otras enfermedades infecciosas. Y mi opinión particular es que yo creo que no es una medida acertada por parte del gobierno. Estoy de acuerdo con todos aquellos pediatras y médicos que abogan porque esta medida del gobierno pues se retracten, se vuelvan atrás, y el derecho del español a tener una protección frente a todas las enfermedades posibles, en este caso la varicela, sea una realidad. En fin, es un tema muy interesante, y el tema de las vacunas, hay personas, ten en cuenta, Rocío, que no quieren vacunar a sus hijos, no solamente de la varicela, sino de otras vacunas. Hay una tendencia por ahí porque dice que son peligrosas, que cepillo, que se flauta. Pues lo voy a apuntar también, y vamos a hablar de las vacunas en el próximo programa. Es decir, tenemos ya, por una parte, el ovario poliquístico, y por otra ya las vacunas. Y después veremos qué noticias sale durante esta semana. Te quería incidir sobre el tema, porque parece que hay desabastecimiento, ¿no?, de vacunas. ¿No hay vacuna? ¿Es realmente ese el problema o no? Bueno, no hay vacuna, pero también hay un protocolo o una medida por parte del gobierno que es la que impide o dificulta que esté a disposición de todos los usuarios que lo desean, pues, o de las mamás y de los padres, esta vacuna. Ese es el problema. Y entonces hay, a nivel, yo digo, nacional, hay una trifulca enorme entre los profesionales que no están de acuerdo con esta medida. Claro, los padres y médicos que tampoco están de acuerdo. Pero hoy tampoco los médicos, claro. Así que... ¿Qué hacen cuando, por ejemplo, como decía antes, hay niños que se han encontrado en esa situación, están con el programa de vacunación antiguo, se han vacunado de la primera dosis, que entre los 12 y 15 meses, y la segunda dosis, que sería 2-3 años, pues se han quedado colgados y no se le puede poner la vacuna ahora? Tienen que esperar a los 12 años. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ¿es eficaz esa primera dosis? ¿Para cuándo? ¿Qué pasa? Los niños, el sistema inmunitario de los niños normalmente al principio suele ser inmaduro los primeros meses. Pero, en fin, siempre algo tienen, como lógico, si no cogerían cualquier enfermedad. Y entonces hace falta la de recuerdo. El problema es que si ya estaba establecido que había que era conveniente aplicar una vacuna de recuerdo, ahora yo no sé exactamente, pero yo no he visto, por lo menos no conozco, los criterios científicos por el cual se ha anulado esta dosis. Así que ese es el problema, no mío, sino de muchos pediatras, muchos médicos que están totalmente desacuerdo con esta medida. Es decir, si no hay vacuna, no se puede vacunar. Ya tú te puedes poner como quieras, y vas a la botica y dices, bueno, yo la compro, pero si no la hay, no la hay. Es que es el problema. Así que aquí no hay nada que hacer. Entonces, de todas maneras, yo no sé si durante esta semana habrá algún cambio, o en esta semana, o las próximas, en el momento en que yo conozca, como yo todos los días, consulta a la prensa médica especializada, además de la prensa que sale para todos los públicos. Consulto la agencia EFE, Europa Press, El País, El Mundo, la ABC, porque en el blog hay una parte, la parte de arriba, todo lo que sale a diario, tanto de artículos como de noticias, lo pongo en el blog para que el libro esté actualizado al día. Es decir, el libro está actualizado al día, no la parte impresa, que ya está impresa y ya no se puede llevar en imprenta, sino a través del blog, que es la parte complementaria, de tal manera que cualquier noticia, el libro está al día. Y entonces, pues, en cuanto yo detecte cualquier cosa, pues, tengan por seguro que lo comentaré en Radio Brique, pues, respecto temas, a la vacuna de la varicela. Temas pendientes que se nos quedan para los próximos espacios. Hola, doctorcarrion.com era la respuesta que tenía que dar. Qué curioso, qué curioso. Está por aquí ya Fran recolocando los nombres, que nos va a pasar enseguida, y vamos a proceder también a realizar el sorteo y saber cuántas personas han participado hoy con nosotros, cuántas han acertado y también, bueno, cuánta y la pregunta de la próxima semana, quién se quedará con ese libro. 19 personas nos han llamado esta semana y bueno, que han acertado esas 19. ¿Hacemos la pregunta para la semana que viene? Vale, ¿sí te parece? La pregunta de la semana que viene, ¿la haces tú o la hago yo? La haces tú si quieres. Bueno, la pregunta es, para la próxima semana, pueden pensarla y buscar la respuesta durante toda esta semana para buscar la respuesta, es: ¿en qué centro público cercano a Radio Brique se puede consultar el libro Doctor, qué puedo hacer? Repito, ¿en qué centro público cercano a Radio Brique se puede consultar el libro Doctor, qué puedo hacer? Voy a dar una pequeña pista, solamente decir que para mí es casi mi segunda casa, porque estoy mucho tiempo en casa con mi mujer, en fin, tal, también la calle, pero el resto del día, casi todos los días, es mi segunda casa, así que... donde hay muchos libros y no es una librería, ¿no? Bueno, eso ya ya es afinar. Hombre, que dar pistas, Antonio. Sí. Eso para la semana que viene. Hoy nos quedábamos con la dirección del blog. Hola, doctor Carrión, es la respuesta acertada. Y bueno, pues 19 personas han sabido responder a ese planteamiento que nosotros lo hacíamos al principio del espacio. Así que del 1 al 19 me tienes que dar un número, Antonio. ¿Con cuál te vas a quedar? Bueno, pues esta semana es famosa en todo el mundo, ¿no? Por una serie de actividades que se van a empezar a funcionar en Brasil. Ah, el Mundial, ¿no? ¿Cuándo empieza el Mundial? Pues la verdad es que no lo sé. ¡Ay, Rocío! No tengo ni idea. Creo que mañana, ¿no? Mañana es cuando empieza el Mundial. Claro, el primer partido es mañana, ¿no? ¿Qué dice Fran? Ah, que el 23 juega España, que es cuando nos interesa. El 23, dice. No, el 13, ¿no? Ah, el 13. Ah, pues no sé. Está por aquí Juan Carlos, que sí, y tampoco sí. Jesús. Bueno, el 13 que es San Antonio. Pues nada. Pues el 13. El 13 que es mi santo. Y por si alguien se lo quiere regalar a algún Antonio, y si no para el 24, para los San Juan. Sí, en fin, ya veremos a quién le toca. Antonio, el Mundial empieza este viernes, ¿cómo no lo sabía? No, empieza el 12. Este viernes, mañana, ¿no? Me han dicho. El Mundial creo que empieza mañana, ¿no? Y el viernes empieza España. Estoy yo equivocado. No, me estoy equivocado, ¿eh? Yo creo que empieza el 12 y el 13 empieza España, no sé, ¿eh? ¿Cuándo empieza? Yo voy a coger a Frank y lo voy a estrangular porque me está liando, me está diciendo una cosa, luego me está diciendo otra y luego me está diciendo otra. Aquí poco futbolero, aquí Juan Carlos hay que preguntarle, ¿no? Juan Carlos o Jesús. ¿No? Vamos a dejar el Mundial, bueno, ¿no? Sí. Y además que nosotros vamos a empezar un concurso por el motivo del Mundial. El número es el 13. Sabemos que además, los números son aleatorios porque no es según el orden de llamada, sino que Fran pone ahí los números como le da la gana, ¿no? Pues Fran pone los números de manera aleatoria y Manuel Galván, uno de los oyentes que participaban en el concurso, tenía asignado el número 13, así que para Manuel Galván va el premio. Ni idea, no sé quién y bueno es. Pues Manuel, si quiere llamar ahora para que llame para ya ponernos de acuerdo, sepan que es la librería de Plaza de la Estrella. Ahora pues que llame de todas maneras, que nos dé su teléfono y yo me pondré en contacto con él ahora. Pues para Manuel Galván, enhorabuena, ese libro, Antonio Rodríguez Carrión, la semana que viene repartiremos otro. Sí. A aquellas personas que respondan correctamente a esa pregunta que hacíamos antes, que centro público cercano a Radio Brique se puede consultar el libro Doctor, ¿qué puedo hacer? Y seguiremos hablando de salud la próxima semana. Antonio, gracias. Hasta la próxima semana.